Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos nuevamente aquí en esta suerte de noticiero internacional que hemos dado en llamar L'Ombelico del Mondo, que va ya por su tercer temporada al aire de Radionauta FM de la ciudad de La Plata y que todas las semanas de 11 a 13 intenta rastrear, intenta dar vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Una semanita esta realmente muy, muy cargada. Mientras estábamos preparando el programa, estábamos ya cerrando, ¿sí?, lo que se venía para L'Ombelico del Mundo número 88, que es el que están escuchando en este momento. El señor Alexis Tsipras decidió dar el anuncio de su renuncia como primer ministro griego, cosa que nos obligó de alguna manera a reformular un poco todo lo que tiene que ver con el programa del día de la fecha, que de todas maneras también va a tener mucho de lo que ha sucedido en América Latina, porque también han sucedido cosas realmente muy importantes, sobre todo en lo que es el hermano país de el Brasil, a donde, bueno, hubo una serie de movilizaciones durante la última semana a favor y en contra del actual gobierno del Partido de los Trabajadores, liderado por Dilma Rousseff, y con un Lula Ignacio da Silva ahí atrás, de alguna manera, siendo el apoyo que también está siendo fuertemente cuestionado a partir, bueno, aquí lo hemos desglosado en más de una ocasión, a partir de los casos de corrupción que se han estado desvelando, ¿no?, alrededor de la empresa petrolera estatal Petrobras. También hemos decidido hacer un seguimiento, ¿sí?, con lo que viene sucediendo en Colombia, a donde tenemos dos grandes temas que vamos a estar tratando y que tienen que ver de alguna manera el uno con el otro. Por un lado, la persecución, las amenazas que vienen sufriendo los militantes sociales en Colombia. Lo hemos estado charlando en varias ocasiones aquí en L'Ombelico del Mundo. Y por el otro lado, también todo lo que tiene que ver con las negociaciones que se están llevando adelante en la capital cubana, en La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos. Hay una serie de novedades, en realidad más bien para analizar, ¿sí?, los discursos que están circulando en los últimos días con respecto a todo eso, y también vamos a tener algún que otro invitado para poder estar charlando de lo que viene sucediendo en estos días allí en Colombia. Vamos a estar dando vuelta por un montón de lugares, vamos a estar seguramente charlando de lo que sucede y sucedió en Ecuador, una suerte de pequeño editorial que hicimos aquí en L'Ombelico del Mundo la semana pasada, dio de qué hablar, hemos recibido varios mensajes al respecto, así que vamos a estar aclarando también todo lo que tiene que ver con eso. Vamos a ir a Perú, vamos a ir a Bolivia, vamos a seguir los rastros del expresidente y actual senador del Uruguay, el señor Pepe Mujica, que está en una gira latinoamericana dando una serie de conferencias y, como buen orador que es, nos ha dado bastante tela para cortar aquí en L'Ombelico del Mundo. Pero si les parece, vamos a ir arrancando, ¿sí?, desde ya con el primer tema que tenemos en este L'Ombelico del Mundo número 88, que arranca de esta manera. En el marco de una supuesta investigación y procesos por unas explosiones que ocurrieron en Bogotá la semana pasada. En ese marco, y con esa acusación, son detenidas 15 personas, entre ellas nuestro corresponsal en Bogotá, Sergio Segura. Y lo que sabemos hasta el día de hoy, durante el proceso, es que no se han logrado demostrar todavía pruebas contundentes que confirmen esa supuesta captura. Lo que sí es grave es que ese mismo día de ayer, digamos, muy pocas horas después de haber sido detenida a las personas, ya el mismo presidente Santos los estaba acusando directamente como miembros del ELN, y de esa forma, pues, generando, digamos, una presión sobre la justicia colombiana y violando la presunción de inocencia de las personas detenidas, incluyendo a Sergio. (Risa)

bastante buenas. Habría esa posibilidad, continuando, digamos, el ejercicio de visibilización internacional del Congreso acá en Argentina y en los países que nos están circundando. Claro. Bueno, quedamos en contacto, sigamos manteniendo el contacto como para, nada, seguir la situación. Nosotros obviamente aquí estamos totalmente a disposición para lo que necesiten los medios alternativos y populares. Generalmente nos transformamos, ¿no?, de alguna manera en portavoces de este tipo de reclamos que ustedes tienen y que nos parecen más que legítimos y más que necesario que se difundan. Así que por cualquier cosa estamos a disposición y bueno, la mejor de las suertes en estos meses que te toca estar aquí. Bueno, Federico, muchas gracias. Un abrazo para los compas que conocí en Jujuy, un abrazo para Radionauta, un abrazo solidario para toda la el pueblo argentino también, y muchas gracias por la invitación de nuevo. Realmente la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo argentino, de los medios alternativos, de las organizaciones, ha sido inmenso y estamos profundamente agradecidos con esa disposición y esa solidaridad. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Estábamos hablando entonces con Sebastián Quiroga, quien es vocero del Congreso de los Pueblos, uno de los movimientos sociales más importantes que tiene en este momento Colombia. Justamente hoy, en estas últimas semanas, víctima de una serie de persecuciones, encarcelamientos, el caso inclusive de Alexandra Bermúdez Osorio, que citaba Sebastián, que ha recibido amenazas muy graves a ella y su familia. Una situación que venimos cubriendo bastante bien aquí en Radionauta, aquí en Lombelico del Mundo. Le estamos dando un seguimiento muy importante, que vamos a seguir estando detrás, ¿no?, de lo que tiene que ver con la situación de los movimientos sociales en Colombia. Y hablando de Colombia, nos vamos a escuchar un poco de la música que viene de allá, una banda de ska, cumbia, muy interesante para los amantes de aquella música quizás un poquito más rara que aquí no se escucha tanto. Les recomendamos Desorden Público, Valle de Balas. ¿Cómo se identifica un policía si es posible? Se encierran a ver telenovelas, se levantan fortalezas, se prenden velas. Allá afuera los revólveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Más de la cuenta. Más de la cuenta. Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava. Su cuento de atropello, cada cual saque a pasear su propio miedo. Ahí afuera los revólveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Más de la cuenta. José Gregorio y el presidente Panzanatorio. Vamos para allá. Retunaute en Indute Standa, Ornagoni, Cariari Standa, para Salapan, Pesala. Valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en pelucón Donald Trump. Es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Nos daba risa la conferencia de prensa del señor Nicolás Maduro dando esa declaración acerca de Donald Trump. También vamos a estar charlando de lo que viene sucediendo en los Estados Unidos, lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, pero es el momento de irnos un poco más cerca al vecino Brasil, porque en el día de ayer se llevaron adelante una serie de marchas para apoyar de alguna manera, algunos con críticas, otros con menos críticas, al gobierno de Dilma Rousseff frente a la situación bastante dura, bastante crítica que está viviendo en este momento el Brasil en el medio de una crisis económica, en el medio de un ajuste muy duro que se le está haciendo en este momento al pueblo brasilero. Para charlar de todo esto estamos en comunicación con Bruno Lima Rocha, quien es profesor de universitario en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Además, hemos leído alguno que otro artículo de él en la web, así que un gusto saludarte, Bruno. ¿Cómo estás? Hola, Federico, un saludo para ti, un saludo para la gente de La Plata y estamos para conversar y tan cerca y tan lejos, ¿no? Brasil sí tiene una pésima tradición de estar de espalda a Hispanoamérica y ojalá te ponga un granito de arena más para acercarnos. Bruno, bueno, ¿Qué opinión te merece hoy por hoy, en líneas generales, la situación que está viviendo el Brasil, las marchas opositoras que han sido tan mediatizadas, inclusive acá en la Argentina, marchas a favor de Dilma? Ayer vimos los movimientos sociales, salieron a la calle para tratar de respaldar. ¿Cuál es la opinión general que te has hecho con respecto a todo esto? Y bueno, yo voy a buscar a orientar o por lo menos posicionar la audiencia tuya y de la emisora un poco en comparación con algunos términos típicos de la política argentina que uno maneja también. Mira, lo que está pasando en la crisis brasileña es una suma de derrotas y de defraudaciones. Entonces, si uno se acuerda, miren, diciendo yo no los voy a defraudar a argentinos, bueno, acá está pasando una defraudación a pico. Les voy a explicar. En 2014, Dilma ganó en el balotaje, la segunda vuelta, y fue una elección bastante típica de tipo plebiscitaria, de onda casi venezolana, pero sin guarimba, sin violencia. Y la masa apoyó al pacto de clases, es un pacto de clases de tipo gana-gana, en el cual el Estado banca desarrollo de tipo sostenido, financiando los grandes capitales brasileños y generando empleo directo y algún beneficio a las masas. Y este beneficio, aunque sea chico, llegó al 42 millones de brasileños. Bueno, el modelo se agotó. Se agotó porque es basado en dos pilares: el aumento relativo del gasto público y el superávit en la balanza comercial vendiendo productos primarios, básicamente a China, como minero de hierro y soja. La soja y el minero de hierro cayeron sus precios y el gasto público no puede más aumentar, porque el Estado no mete mano a la plata de los bancos, al revés, el Estado gasta el 48% de su presupuesto nacional ahorrando plata a los bancos, pagando juros de interés y ganancias altísimas a los bancos que detienen los títulos de nuestra deuda pública. Y más, los ricos no pagan impuestos acá. El 68,5% de los millonarios, de las ganancias, perdón, de los millonarios y de los billonarios, no es tributable. O sea, la caja se secó. La caja financiera se secó. Y bueno, y junto con esto vino un escándalo de corrupción de bastante envergadura, real, posta, no es inventado. Lo que sería la relación promiscua entre el pacto de clase del lulismo, con Dilma como su seguidora, con consecuencia, y para comparar con la política de ustedes ahí, con la patria contratista. Los grandes contratistas del Estado, de obras pesadas, han afanado y robado la Petrobras a los burros. Esto es todo verdad. No tiene ninguna novedad de lo que estaba pasando en los gobiernos anteriores. La diferencia es que ahora la izquierda roba junto. Roba junto, roba también, y tiene en contra suyo dos factores muy interesantes y muy pesados. Uno, los medios de comunicación de masa, que incluso son financiados por presupuesto y como puede decir, anuncios oficiales del Estado, públicos del Estado. Y el otro, la expansión de Internet en Brasil, ha traído para acá una estupidez. Yo estaba escuchando ahora en la cortina de ustedes al discurso del presidente Maduro de Venezuela diciendo sí. De los pelucones como Trump. Bueno, la onda Trump ha llegado acá hace 2-3 años. Claro. O sea, la gente que salió a la calle en el domingo para el mapa político de Argentina sería una mezcla de gorilismo, que tiene nostalgia de los tiempos duros de la dictadura militar, con una ideología política neoliberal. Y en esta trama toda está lo que queda de apoyo popular al pacto lulista y movimientos sociales bastante importantes que tiene esa posición doble, que su base no comprende, tampoco adhiere mucho, de apoyo crítico. Porque Dilma, después que ganó las elecciones, yo concluyo con esto la primera parte, simplemente viene presentando el programa de gobierno de lo que iba a ser a SNL, de la derecha. Incluso con el ministro de la Hacienda, que es un banquero, que iba a ser secretario de Tesoro del ministro de la Hacienda de SNL, que no ganó. O sea, hubo una defraudación política después de la victoria electoral. Y la gente está desubicada y está perdiendo. Ahora, las consignas que hemos visto por parte de aquellas marchas opositoras del fin de semana pasado, pero inclusive varios meses atrás se han visto inclusive carteles en inglés pidiendo la intervención, pidiendo la intervención militar de Estados Unidos, cosas absurdas, cosas realmente terribles, ¿no? De ver año 2015 y una situación por el estilo. ¿De dónde surge tanto desprecio, tanto odio, ¿no?, hacia el actual gobierno y cómo se está canalizando políticamente en términos institucionales y no? Mira, Federico, la segunda parte de tu sentencia es la suerte que tenemos nosotros acá en Brasil. No se está canalizando en términos institucionales. Los militares quieren distancia de estos locos, pero distancia. Los militares profesionales en Brasil comprenden, a pesar que son reaccionarios, que el gobierno de centro izquierda, aún por lo menos es nacionalista, que los gobiernos de la derecha política son neoliberales, por lo tanto ven de patria. Y hay una lejanía segura y profesional de los militares de carrera que están en activo, queriendo distancia de esta gente. Este gorilismo es mediático, es cibernético, que tiene todo que ver con la ola conservadora y golpista, supongo que tiene mucho que ver con la derecha venezolana, por ejemplo, como una forma de referente político. Esto no es nuevo, el pensamiento neoliberal en Brasil es muy antiguo, Brasil contribuyó, infelizmente, y mucho con la conformación del Consorcio de Washington, incluso puso dos autores en este libro famigerado, el primer libro famigerado de Samuelson, del 89, había dos autores brasileños ahí, y la expansión de esta locura vino por internet, porque hay 3-4 agrupaciones que dicen movimientos, que son agrupaciones de jóvenes, que son muy expertos en internet, son cofinanciados por fundaciones internacionales, como la Koch Foundation de los hermanos Koch, como la Heritage Foundation, como otras fundaciones más que también aportan plata al Partido Republicano, a su derecha, al Tea Party, por ejemplo, y expresan en Brasil este tipo de ideas, que se suma al antiguo gorilismo vendipatria o anti-latinoamericano, sumando también a la posición de la élite brasileña que tiene vergüenza de ser brasileña y quiere distancia de Latinoamérica como un todo. Por suerte no tiene eco en las Fuerzas Armadas, pero tiene mucho eco en los medios de comunicación, mucho eco. Y por eso se retroalimentan. Aquí las televisiones abiertas daban flashes en vivo todo el domingo, durante todo el domingo, y la gente gritando consignas de barbaridad, consignas absurdas, consignas como una pata en el culo de ella, acá no es la Venezuela, por ejemplo. Y de ahí para abajo, había pancartas que decían Una lástima que no ahorcaron o mataron todos en la última dictadura. Sí, sí, he visto eso, terrible. Es una barbaridad, como si fuera un tipo ahí en la Gran Buenos Aires diciendo, yo extraño a Videla y Macera, por ejemplo. Claro. Una cosa así. Pero la verdad es que también quien está en la calle no es Videla, no es Macera, es Martínez de Hoz. Los que están en la calle son Martínez de Hoz y Juan Domingo Cavallo. Pero su programa no lo esconde. Lo que pasa es que los medios lo preguntan. Ahora, igual parecería... Ahí viene el golpe mediático, los medios lo preguntan. Claro. Parecería desde afuera, viendo la cobertura mediática, que inclusive estos sectores le estarían ganando la calle a lo que es el PT, que ha conformado prácticamente su estructura política a partir de los grandes actos masivos, a partir del apoyo masivo de la gente, y sin embargo, los que ganan en las plazas y en las calles parece ser la derecha. Yo entiendo que ahí viene el golpe mediático. Capaz que eso sea una mala impresión. Sí, los actos son masivos, sí, la clase media brasileña está movilizada y no viene movilizándose desde los años 60. ¿Está bien? Pero esta gente es atomizada y por esto los actos son domingo. Porque bueno, los actos, ¿cómo van a la playa o a la fiesta? Claro. No hay una disposición militante de organizar la sociedad para, por ejemplo, promover un golpe de Estado, cosa que sea. ¿No? Los grandes líderes empresariales tampoco están cercanos a esta gente porque ellos tampoco son locos y son los grandes contratistas del Estado. Lo que sí está pasando no es que la derecha ganó la calle, la derecha ganó los domingos con transmisión en vivo por la televisión antes del fútbol, pero en el día a día la gente está militando cada vez menos. La gente común y corriente está perdida con esto de apoyo crítico a un gobierno que ya no gobierna más como prometió que iba a gobernar, y tampoco está pudiendo bancar una coherencia mínima de un discurso a partir de un grande partido de masa que era legítimo como el PT y que de hecho se corrompió. Hoy es un partido tradicional oligarca como otro cualquiera, pero con apelo de masa todavía. Y en este hueco político no se creó un otro sector más a la izquierda, pero con el mismo apelo popular que tuvo el PT en los años 80, por ejemplo. Y en el vacío político, bueno, en la oportunidad de surgir cualquier cosa. Estamos en un ciclo de queda, de pérdida de hegemonía del PT en la izquierda brasileña, punto. Y gran desorganización social. La gente ha sido promovida a mejoría de condiciones materiales de vida, pero en un ritmo postformista de acumulación relativa. Te doy un ejemplo. El 80% de las vagas de enseñanza superior en Brasil son nocturnas. ¿Por qué? Porque la gente trabaja y estudia. Claro. ¿Ubicado? Sí, sí, sí. La enseñanza superior expandió mucho, mucho. Más privada que pública. Paga. Cuando el Estado paga de plata a los empresarios de la educación. Sí, perfecto, sí, está. Esto sí es verdad. Pero esta gente no tiene ni condiciones de hacer política, porque labura todo el día, estudia por la noche, no está sindicalizado. Y no hay politización en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. ¿Y cómo se hace política entonces? Por la internet. Claro. Con la opinión. Y ahí la derecha gana. Ahora, Bruno, llevando esto a un plano un poquito más internacional, hemos visto cómo varios mandatarios en América Latina, especialmente Rafael Correa, que está viviendo una situación también bastante delicada con respecto a las movilizaciones de la oposición, han vinculado, ¿no?, de alguna manera lo que tiene que ver con Brasil, Ecuador, Venezuela, con un plan desestabilizador generalizado contra gobiernos progresistas o revolucionarios. ¿Vos estás viendo también una vinculación o se trata exclusivamente de casos aislados debidos a las debilidades de los propios gobiernos? Yo diría, Federico, que sí, estoy viendo articulación, aunque ni de lejos uno pueda considerar, por ejemplo, que el gobierno del PT sea hoy por hoy de centro izquierda, es un gobierno de coalición. Lo que pasa es que este gobierno, o estos últimos 12 años, implementaron una política industrial propia, y implementaron, estos gobiernos de Lula y de Dilma, implementaron algunas políticas básicas de pleno empleo, y también de reservas estratégicas como el presal. Brasil tiene reservas en el petróleo del océano más hondo para 100 años, 100 años. Y estos temas estratégicos de fondo, que incluyen Guevara quiebre la mayor empresa de Brasil, que es la Petrobras, así como Guevara quiebre la PDVSA venezolana, así como Guevara quiebre el petróleo ecuatoriano, el petróleo de Bolivia, la IPBS. Todo esto sí tiene un plan de adhesión a que nuestros países se pongan en dos rutas, distintas o conjugadas. Uno, en el polo de la Alianza del Pacífico, que es un desastre, sabemos que es un desastre, el otro, firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo, sinceramente, yo no veo diferencia sustantiva entre ser un satélite de Estados Unidos o de China. No lo veo. Pero hoy por hoy, la opción que tenemos con Mercosur, aunque claudicante, y con algún grado de negociación en los BRICS, con Brasil liderando, es una opción en el plano internacional. Yo diría que más que atingir a los gobiernos, porque, por ejemplo, en el tema ecuatoriano, yo me atrevo a decir que, mira, casi siempre la CONAIE tiene razón. Aunque en el plano político la oposición por derecha esté ganando terreno en la lucha de la CONAIE contra Correa y viceversa. Yo diría que en este plan, internacionalmente diciendo, es menos peor para los grandes capitales financieros que nuestros países se rindan de una vez por todas, que buscar aventuras de medio término más tímidas como son de una especie de capitalismo de manera semi-dependiente, muy semi-dependiente. Yo diría que sería por ahí. Esto no perdona a estos gobiernos de sus contradicciones internas, que son varias. Para mí Brasil tiene un gobierno de centro, de centro-derecha. Yo no soy, son solamente yo que lo digo, mucha gente de PT lo dice lo mismo. Pero en el plano externo hay un otro marco que está en juego y que es bastante complicado, que la gente de a pie no lo comprende en la calle, pero los medios sí lo comprenden y hacen eco con los grandes capitales financieros. Bruno, te agradecemos muchísimo este contacto, te dejamos ya para que sigas trabajando. Nosotros, bueno, te comprometemos para volver a tener algún tipo de contacto más adelante. No nos es tan fácil conseguir algún analista que pueda hablar desde el conocimiento y desde un lugar de conocer lo que está sucediendo y de poderlo analizar en castellano allí en Brasil, con lo cual seguramente te vamos a estar molestando más adelante. No molesta para nada, Federico, yo encantado, y digo, si puede ser un poquito nostálgico y camisetero, hablar con La Plata es hablar con la historia también, ¿no? Es encantado y encantador hablar con ustedes en La Plata, y estoy a disposición. ¿Está bien? Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo. Era Bruno Lima Rocha, decíamos, docente universitario, profesor allí en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, docente politólogo en relaciones internacionales, que analizaba un poco la situación que se está dando en este momento en la Federación Brasilera. Decía un par de cosas interesantes, me quedo con esto último: el gobierno de Brasil no es un gobierno progresista, es un gobierno de centro o centro-derecha, y hasta la misma gente del PT lo dice. Esto decía recién Bruno Lima Rocha, y da cuenta de alguna manera del por qué el gobierno actual de Dilma Rousseff se encuentra en la crisis institucional profunda que está viviendo, que estamos viendo en estos momentos. También vemos, y hemos visto y hemos hablado inclusive con organizaciones sociales brasileras, como por ejemplo el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, en más de una ocasión, Joaquín Pinheiro, Estédile, han estado aquí en el Ombelico del Mundo charlando de lo mismo y diciendo, ¿no?, que, la verdad que hoy nos toca apoyar esto porque del otro lado se viene todo el gorilaje, por decirlo en términos de aquí, y se nos complicaría muchísimo poder llevar adelante nuestras reivindicaciones, primera sobre todas el tema de la reforma agraria. Estos movimientos son los que movilizaron ayer, inclusive, creo yo, desde sus bases militantes, tapándose un poquito la nariz para sostener de alguna manera el gobierno de Dilma Rousseff. No es todo bello lo que circula entonces en las redes sociales, lo que circula en diferentes portales en América Latina y aquí en la Argentina. Acá tratamos de analizarlo con un poquito más de profundidad y nos vamos a una pequeña pausa musical. Les recomiendo

En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Sonido para que sea. Que sean las organizaciones denunciando la desidia, el hambre y la criminalización de las niñas y los niños. Radionauta, sonido para que sea. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta, FM 106.3 Radionauta, Radionauta, Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Seguimos hasta las 13 horas de la República Argentina con L'Ombelico del Mundo, el programa de análisis internacional que tiene Radionauta FM 106.3. Estábamos hablando recién con respecto a la situación de Brasil. Les recomiendo una nota que estuve pispeando hoy a la mañana, que escribe Pedro Brigger con respecto a la situación de la crisis institucional justamente que vive hoy el gobierno del Partido de los Trabajadores y de Dilma Rousseff en nodal.am. La verdad, interesante. Hay varios artículos interesantes con respecto a lo que está sucediendo y está bueno tratar de no comerse todo el verso que anda dando vuelta con respecto a la defensa, por un lado, intransigente del gobierno del Brasil, como si este fuese uno de los gobiernos populares más importantes del mundo, cuando en realidad lo que está llevando adelante hoy es un evidente y claro giro hacia el ajuste, hacia el conservadurismo desde el punto de vista económico y social. Recordemos que el conservadurismo efectivamente es mayoría en Brasil adentro del Congreso. Y por el otro lado tampoco, ¿sí?, comerse el verso de los grupos que tienen evidente interés en tumbar el gobierno y volver de alguna manera a aquel orden que se había establecido en los años 90. Recién hablábamos entonces con Bruno, un profesor universitario de allí de Río Grande do Sul, acerca de todo este tipo de cosas. Hay varios analistas, además de Lima Rocha, con el que hablábamos recién, hay varios analistas dando vuelta por la web, que es muy interesante estar siguiendo. Nosotros, en cambio, nos volvemos de alguna manera, hemos tenido que hacer una serie de cambios en lo que estaba previsto, volvemos a Colombia, porque hemos preparado también algo que tiene que ver con la segunda parte de la discusión que está viviendo en este momento Colombia. Decíamos hoy temprano, junto con Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, que está aquí en la Argentina, con el cual hablábamos de la situación de persecución a los movimientos sociales y populares en Colombia. Por el otro lado, el segundo asunto que nos interesa estar siguiendo tiene que ver con las negociaciones que se están llevando adelante en la capital cubana, en La Habana, acerca del posible cese al fuego y la posible paz duradera y estable para el pueblo colombiano. Recordemos, siempre lo decimos, pero nunca está de más comentarlo, ¿no? Estamos enfrente de un país que vive una guerra prácticamente comenzada a partir de los años 60, más de 50 años de guerra y de conflicto social, político y armado. Esto hay que subrayarlo, no es simplemente un conflicto entre dos bandos armados, el Estado y la guerrilla, sino que hay un conflicto social y político que sustenta su parte armada. armada, y finalmente se está logrando establecer un diálogo entre las dos partes en conflicto para poder llegar a una solución definitiva, ¿no? Este diálogo, que se lleva adelante prácticamente desde hace más de dos años y medio en La Habana, en la capital de Cuba, se basa sobre una serie de puntos, ¿sí?, que tienen que ver con decisiones políticas, económicas, estructurales para el país. Y obviamente esto implica que de alguna manera la política colombiana tenga que hacerse cargo luego de llegado el acuerdo final acerca de la paz en Colombia, de las modificaciones sociales, políticas, económicas que permitan una paz duradera, que no sea simplemente una dejación de armas y que el conflicto social y político de base siga manteniéndose exactamente igual, que de alguna manera haya una serie de cambios. Para llegar a eso se dieron en las últimas semanas una serie de gestos con respecto a la situación en cuanto a lo armado y en cuanto a los derechos humanos en Colombia. La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dio una conferencia de prensa el otro día justamente tratando de dar cuenta de cuáles han sido, haciendo un balance de alguna manera en relación a los derechos humanos en lo que va de este 2015 en Colombia, y un ligero mejoramiento de la situación, y también volvieron a reiterar que están dispuestos a sostener el cese unilateral del fuego que han sostenido prácticamente desde diciembre del año pasado. Se levantó durante un periodo de conflicto muy breve de algunas semanas y vuelven a sostener la posibilidad de llevarlo adelante hasta la firma final de la paz. Escuchamos a Carlos Antonio Lozada, uno de los referentes de la delegación de las FARC en este momento en La Habana. Informes recientes señalan que en los primeros seis meses de 2015 fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales. 25 más sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente, lo que demuestra la existencia de una política sistemática dirigida a perseguir, encarcelar y silenciar a los dirigentes sociales, líderes de movimientos alternativos y defensores de los derechos de todos los colombianos. Son varios y complejos los temas que faltan por abordar en la mesa, para lo que se necesita de un ambiente político apropiado, ante lo cual ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en las distintas regiones de Colombia. Pero exigimos una actitud correspondiente por parte del gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama. Era Carlos Antonio Lozada, uno de los referentes de la mesa de negociación que ha establecido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, allí en La Habana. Los datos que da son espeluznantes, lo hemos también charlado con Sebastián Quiroga al principio del programa, la situación con respecto a la persecución que se está dando a los líderes y defensores de derechos humanos. Lo que está pidiendo la FARC es de alguna manera calmen, paren con todo esto, porque así no se puede dialogar. Nosotros damos nuestro gesto de alguna manera para tratar de generar un clima propicio para las negociaciones con el cese unilateral al fuego que han establecido las FARC hace ya varios meses, pero por el otro lado se le pide al gobierno que cese con esta actitud prácticamente beligerante en contra de civiles, es decir, en contra de organizaciones sociales, movimientos por los derechos humanos, partidos políticos, recordando, esto lo hacemos nosotros de nuestra parte, que en octubre va a haber elecciones municipales en Colombia, con lo cual el clima político seguramente va a estar bastante, bastante fuerte, ¿no? En Colombia. Por el otro lado, el que dio una conferencia de prensa durante esta semana es el jefe de la delegación del Estado colombiano, del gobierno de Santos, tratando de desmentir una serie de dichos que circularon a través de la prensa, prensa en torno a la decisión del gobierno de quebrantar de alguna manera las leyes y la Constitución de Colombia para poder forzar, ¿no?, de alguna manera la aceptación de las medidas que la FARC está proponiendo en la mesa de diálogo de La Habana. Escuchemos a De la Calle, sí, Humberto De la Calle, justamente el jefe de la delegación negociadora del gobierno, en un pasaje de esta conferencia de prensa a donde habla de lo que puede llegar a ser la refrendación de los diálogos de paz, de los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Por otro lado, en el capítulo de refrendación, hay en la Constitución actual diversos procedimientos que podrían utilizarse para permitir la expresión ciudadana sobre lo acordado. No uno solo, hay varios. Por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Además, tampoco puede descartarse que los colombianos pongamos en práctica mecanismos nuevos. Esto es legítimo. El presidente ha ofrecido que los acuerdos logrados en La Habana se someterán a algún tipo de refrendación por parte del pueblo colombiano, y así será, como lo ha reiterado el presidente, el primer mandatario, en múltiples ocasiones. ¿Cómo hacer eso? Eso es precisamente lo que desde el gobierno estamos estudiando y lo que aún falta por acordar en la mesa de conversaciones. Lombelico del Mundo. Información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Escuchábamos entonces a Humberto De la Calle, el jefe de la delegación negociadora del gobierno de Juan Manuel Santos. Este punto es uno de los puntos más importantes de lo que tiene que ver con las negociaciones para terminar con el conflicto en Colombia, y es el punto de la refrendación y que tiene que ver con la participación popular por parte de los ciudadanos colombianos y colombianas en la toma de decisiones con respecto a su futuro. Decíamos al principio, sí, para terminar con el conflicto deben haber una serie de modificaciones en la estructura social, económica y política de Colombia para permitir que no se renueve una vez más el conflicto armado allí en Colombia. También tienen que cambiar de alguna manera las leyes y el pueblo tiene que participar en todo eso. Los movimientos sociales, los partidos de izquierda, inclusive las FARC y el ELN, lo que están pidiendo es una asamblea constituyente. Es decir, replantear la base misma el pacto social, dicho de una manera bastante tradicional, que existe en Colombia, para poder evitar que se generen nuevos conflictos como el que está viviendo Colombia desde hace más de medio siglo. Y los conflictos no son solamente internos a Colombia. En las últimas horas hemos tenido la posibilidad de escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, también referirse a la situación colombiana a raíz de un hecho que sucedió en la frontera, en el área de San Antonio de Táchira y Ureña, en el oeste de Venezuela, justamente en la frontera con Colombia, a donde un grupo de soldados de la Guardia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha sido atacado por un grupo de lo que ellos le dicen motorizados, que no son otra cosa que motoqueros para nosotros, que habrían atacado con armas largas, con armas de fuego, a una serie de soldados bolivarianos y venezolanos. ¿Qué llevó esto? Nosotros sabemos que la relación entre Venezuela y Colombia es de por sí tensa desde hace muchos años. Inclusive el señor Chávez en su momento había dicho aquella famosísima frase de que a Uribe no es que le faltó tiempo para invadir Venezuela, como él mismo dijo, sino que le faltaron huevos. Eso resume de alguna manera cuál era la relación entre Chávez y Uribe y entre Venezuela y Colombia en su momento, que sigue tensa. Ahora, con este nuevo hecho que se produce durante esta semana, vuelve a tensarse un poquito la relación, a tal punto que Maduro, por un lado, decidió cerrar la frontera con Colombia durante las 72 horas que siguieron al ataque que se dio, si no me equivoco, anteayer, es decir, hasta hoy la frontera entre Colombia y Venezuela va a estar cerrada, sino que además pidió un diálogo entre los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y justamente los representantes del gobierno de Venezuela. Vuelve de alguna manera la tensión en aquella frontera caliente, hay que estar siguiendo el asunto. El señor Nicolás Maduro, por su lado, dio el anuncio del cierre de la frontera por 72 horas durante el programa de televisión que hace uno de sus, ¿cómo se puede decir?, de sus adeptos más queridos ahí en Venezolana de televisión, y en un contacto telefónico justamente decía esto. En un operativo muy a la usanza del paramilitarismo, con armas largas, parejas de motorizados, atacaron por la espalda a nuestros muchachos. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pido todo el apoyo del pueblo del Táchira. Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo, de ataque a la dignidad del pueblo del Táchira. Apoyado por todos estos grupos. Thank you. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, ¿querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 22 de agosto, desde las 21 horas, tocan Coimbra, música de Cabo Verde y Hábitat y Luis. Invita el elefante del club Villa Argüello. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Decíamos que al principio del programa hemos tenido que cambiar de alguna manera lo que habíamos pensado para el día de la fecha a partir de las noticias que llegan desde Grecia, porque se están sucediendo una serie de eventos muy importantes con respecto a lo que va a ser el futuro de Grecia. Vamos a arrancar por el principio, que tiene que ver con la renuncia por parte de Alexis Tsipras, actual primer ministro, actual jefe de gobierno de Syriza, de aquella fuerza de izquierda que logró imponerse en las elecciones en enero pasado, y decidió presentar su renuncia y ahora empieza todo el íter legislativo, todo el trámite para llegar, todo indica, a nuevas elecciones. Para entender lo que está sucediendo en Grecia es necesario entender que Grecia es una república parlamentaria, es decir, que el gobierno no es elegido directamente por los votantes, sino que existe todo un sistema mucho más complicado de contrapesos y de fuerzas se involucran en la formación de un nuevo gobierno. Cuando se votan exclusivamente al poder legislativo, es decir, al parlamento, ¿sí? Quien logra obtener una mayoría adentro del parlamento es la fuerza que es encargada de formar un nuevo gobierno. Ese gobierno se tiene que presentar frente al parlamento y obtener lo que se llama la confianza, o lo que se llama de alguna manera el apoyo por parte de la mayoría del parlamento para poder sostener su propio gobierno. Syriza en enero de este año logró 149 diputados. Esto es prácticamente casi la mayoría, porque la mayoría del parlamento griego son 151. Ahí es donde tuvo que hacer una alianza con un partido muy pequeño de extrema derecha, sin embargo compartía y comparte con Syriza esta idea de rechazar Lo que son los diktat por parte de la Unión Europea con respecto a su economía, y de esa manera es que Tsipras logró formar su gobierno. Todo esto funcionó de alguna manera hasta el pasado 12 de julio, cuando se llevaron adelante las reuniones entre el gobierno de Grecia y los representantes de los acreedores, ¿sí?, de Grecia, aquellos que habían prestado su plata para poder sostener la economía griega, y que en realidad esa plata sabemos que no fue a la economía real y concreta, a planes sociales, a distribución del empleo y todo lo demás, sino que fue a sostener los bancos griegos en una teoría económica que sostiene que si las finanzas están bien, el resto de la economía se va a beneficiar y de esta manera se va a poder seguir adelante en el país. La cosa fracasó, no funcionó, Grecia terminó en una crisis tremenda, hemos visto cómo el Estado se ha tenido que achicar, las clásicas recetas, digamos, del Fondo Monetario Internacional, y en este caso también de la Unión Europea, para tratar de juntar la plata necesaria para demostrar una voluntad de pago a quienes han sido los acreedores. Bueno, en esta reunión del 12 de julio, Tsipras terminó aceptando condiciones terribles con respecto a la situación de Grecia, un achicamiento aún mayor del Estado, cuando en enero había prometido, en cambio, que se iba a oponer a todo tipo de ajuste impuesto por esta troika, que está conformada, recordemos, por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, que es la reunión de los ministros de finanzas de toda la Unión Europea, y el Fondo Monetario Internacional. Frente a esta derrota, Tsipras volvió a Atenas y se encontró con esos 149 diputados que había ganado en el Parlamento a partir de las elecciones de enero, divididos, partidos, ¿sí? Es decir, una parte mayoritaria, por cierto, de Syriza apoyaba lo que Tsipras se había traído desde Bruselas luego de aquella reunión, y otra parte, otra ala, a donde se destacaron algunos diputados y algunos líderes de Syriza, entre ellos el ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, inclusive varios ministros o ex ministros del gobierno de Syriza, como el ex ministro de Energía, que se llama Lafazanis, que es uno de los personajes más importantes en este momento en Grecia, en este momento de crisis política y económica en Grecia. La cuestión es que al no tener una mayoría sólida para poder llevar adelante las reformas que la troika le pidió a Syriza, es que llega la decisión por parte de Tsipras de renunciar. ¿Cómo se lograron aprobar las reformas que pedía la troika en Grecia desde el 12 de julio hasta hoy? Gracias a la derecha. Es decir, una parte de Syriza votó a favor y los votos que faltaban los puso Nueva Democracia, que es la segunda fuerza política en Grecia y que es una fuerza política conservadora, es una fuerza política neoliberal, que votó a favor del ajuste porque forma parte de su propio plan de gobierno. Lo que pasa es que adentro de Syriza ya la cosa se había podrido, ya no podía sostenerse un gobierno que venía de una fuerza política completamente debilitada a partir de la ruptura que se había generado en un primer momento, una ruptura interna. En el día de hoy viernes 21 de agosto, se dio a conocer que no es solamente una ruptura interna, sino que definitivamente aquella ala que se había opuesto a los ajustes de la troika y no había votado lo que Tsipras, el líder, supuestamente su propio líder, había logrado, decidió formar un nuevo partido. Esta mañana el periódico Ta Nea, uno de los periódicos más importantes de allí de Grecia, dio a conocer que justamente 25 de los diputados de Syriza decidieron conformar un nuevo partido que se va a llamar Leiki Anotita, que en castellano significa Unidad Popular. ¿Cuál es la situación entonces en este momento? Syriza perdió un pedacito de su representación parlamentaria. Ante esta situación, Tsipras renuncia. ¿Qué tiene que suceder en una república parlamentaria cuando el primer ministro renuncia? El primer ministro va y le entrega el cargo de primer ministro al presidente de la República. El presidente de la República lo que hace es llamar a los líderes de todos los demás partidos con representación parlamentaria en el orden en el cual han llegado en las últimas elecciones. En este momento se encuentra reunido justamente el líder de Nueva Democracia, del partido de centro derecha ahí en Grecia, con el actual presidente de la República. Si el líder de Nueva Democracia genera la confianza en el presidente de la República que va a obtener suficiente apoyo parlamentario para formar un nuevo gobierno, le va a entregar le va a encargar, ¿sí?, el rol de primer ministro al líder de Nueva Democracia. Todo indica hasta ahora que no lo va a poder hacer, no va a obtener el apoyo suficiente para tener mayoría adentro del Parlamento. Luego de Nueva Democracia viene Amanecer Dorado, el famoso partido neonazi, ¿sí?, que logró una cantidad de diputados realmente impresionante en el Parlamento griego, que también va a ir y va a recibir por parte del presidente de la República la posibilidad de formar un nuevo gobierno si asegura tener la cantidad de diputados necesarias para poder hacerlo. También todo indica que va a fracasar. Ante todo esto es que el presidente de la República va a convocar a nuevas elecciones parlamentarias para hacer un borrón y cuenta nueva, cambiar completamente las relaciones de fuerza de los números adentro del Parlamento. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Todo indica, a partir de ahora, son puras suposiciones. Hasta que no haya elecciones, no vamos a poder saber qué es lo que va a suceder en Grecia. Pero todo indica que las elecciones van a ser el próximo 20 o 27 de septiembre. Todavía el presidente de la República no las convocó. Allí es donde Tsipras lo que presume que va a lograr hacer es ganar una mayoría adentro del Parlamento, superar inclusive el número que había logrado en enero de 2015, tener más de 151 diputados exclusivos propios de Syriza. Los números en las encuestas le dan para poder hacer eso. Hoy por hoy, Tsipras estaría logrando una mayoría solo, ¿sí?, sin inclusive aquellos diputados díscolos que decidieron fundar un nuevo partido, una ruptura por izquierda a lo que es Syriza. Esa es la situación que se está dando. Podemos entender entonces que la decisión de renunciar por parte de Tsipras en realidad no es una renuncia. En realidad es una estrategia, es decir, está tratando de limpiar inclusive su propio partido, sacarse de encima a aquellos que se opusieron al ajuste adentro de Syriza, tener un partido limpio de diputados díscolos y con ese partido limpio poder garantizar la gobernabilidad adentro del Parlamento griego. Todo queda en ver qué es lo que va a suceder con respecto a esta nueva formación de izquierda, ¿sí?, Unidad Popular, que junto con el Partido Comunista Griego, el KKE, podrían llegar a robarle algún diputado a Tsipras con respecto a los números que se le está dando en este momento. Así que la situación en Grecia es una situación relativamente caótica. Va a haber un gobierno de transición hasta las próximas elecciones parlamentarias, pero hay que estar muy atentos a cuáles pueden llegar a ser las alianzas que Tsipras deba tejer en caso de no llegar a la mayoría y a cuáles van a ser las alianzas por izquierda con respecto a la propuesta de Syriza, que, según dice Tsipras, se va a someter a una suerte de segundo referéndum. Ustedes recordarán el referéndum que se hizo a principios de julio con respecto a la aceptación o no de las imposiciones de la Troika. Tsipras luego terminó aceptando condiciones peores de las que el pueblo griego había dicho que no, ¿sí? Este se transformaría en un segundo referéndum, es decir, refrendar el mandato de Tsipras. Tsipras renuncia, se somete al voto popular, se vuelve a presentar a elecciones, vuelve a ganar, obtiene la mayoría y ahí está seguro con que tiene la gobernabilidad necesaria para llevar adelante las reformas que dice que va a llevar adelante. Hoy por hoy, la verdad, no tenemos la menor idea de cuál va a ser el plan de Tsipras luego de aquel fracaso terrible que fue la reunión en Bruselas, que fue un fracaso total para toda la izquierda a nivel europeo, para todo aquel y toda aquella que creyó en algún momento que por dentro de la Unión Europea se estaba gestando algo, era la semilla Syriza de una nueva Unión Europea, fracasó totalmente. Tsipras fue el líder de ese fracaso. Vamos a ver cuáles son las propuestas que lleva adelante de cara a las elecciones que, repito, se podrían dar entre el 20 y el 27 de septiembre, y a donde va a haber que estar atentos a cuántos diputados va a lograr Syriza y Tsipras y cuántos van a estar, en cambio, del lado de la oposición. Si les parece, vamos a escuchar entonces las palabras justamente de Tsipras en el día de ayer en Cadena Nacional. Contaba justamente que iba a renunciar y justificaba sus acciones en el gobierno de esta manera. Voy a dar al presidente de la República mi renuncia. Εξήγησε τα όρια της. Και τώρα πρέπει να πάρει το λόγο εκ νέου. Y ahora voy a pedir que el pueblo griego decida. Προσωπήσαμε τη χώρα με την αποφασιστικότητα και το κουράγιο που απαιτούσαν οι δύσκολες διαπραγματεύσεις. Voy a preguntar al pueblo griego. Εσείς με την ψήφο σας θα αποφανθείτε. Si ustedes creen que nosotros logramos cosas. Να ξεπεραστούν τα σημερινά διέξοδα, να ανακάμψει η οικονομία, να μπούμε επιτέλους. Ustedes van a decidir la manera que debe de recuperarse la economía griega. Θα αποφανθεί ποιος και πώς μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα, αλλά επιτέλους ελπιδοφόρο δρόμο να dirigir al pueblo griego para el futuro. Hemos dado la batalla. Φτάσαμε, είναι αλήθεια, σε καταστάσεις οριακές για τον λαό και την οικονομία. Κάναμε την υπόθεση της Ελλάδας υπόθεση. No logramos todo lo que habíamos prometido al pueblo griego. Η Ευρώπη δεν είναι η ίδια. Hemos salvado el país. Η ιδέα ότι πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στη λιτότητα κερδίζει έδαφος. Hemos dejado un mensaje a Europa que tenemos que acabar con la austeridad. Ολοένα και πιο αισθητές. Και εμείς, ese mensaje, με κύρος και εμβέλεια πολλαπλάσια. Los pueblos de Europa lo entienden más y más. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις αλλαγές που έρχονται. Nosotros somos protagonistas en estos cambios que vienen. El pueblo griego es protagonista. Querían unas privatizaciones, pero nosotros no aceptamos. Για τα επικουρικά ταμεία. Στη συμφωνία υπάρχει ρητή αναφορά στην αναζήτηση ισοδυνάμων και αυτή τη μάχη είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε. En este acuerdo vamos a dar la lucha para mejorar los términos de este acuerdo. Η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι. Nosotros no queremos despedir masivamente funcionarios del sector público. Αποτελούν πια παρελθόν. Ενώ επανήλθαν. Este peligro ya ha pasado. Οι καθαρίστριες και οι διοικητικοί των πανεπιστημίων. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχει πια το εισιτήριο των 5 ευρώ. La gente no paga en los hospitales una entrada como lo querían los acreedores. Otro día hablando de las tretas, que la mente juega es difícil de creer. Y esto que te digo es otra de ellas, la mente anda suelta, no se deja de mover. Yo creí en el imperio de la cabeza. No era yo, era la cabeza quien dictaba. Esa razón no hay razón de obedecer. Si ni siquiera estoy en el cuerpo que responde al nombre que otra mente inventó. Me voy a un lado y al otro por más que intento. L'Ombelico del Mundo, información internacional, www.ombelico.com.ar. Volvemos para América Latina y bueno, nos toca arrancar con una noticia que en realidad está en desarrollo en este momento. Nos llega la información de que en Guatemala la justicia decidió llevar adelante la captura de la ex vicepresidenta de Guatemala. Estamos hablando de Roxana Valdetti. Roxana Valdetti fue vicepresidenta de Guatemala hasta mayo pasado. La historia es muy, muy terrible. Se la acusa en este momento de asociación ilícita, estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo. ¿Cuál es la historia? Esto acaba de llegarnos y es una noticia que en realidad en Guatemala se estaba esperando hacía tiempo, la decisión por parte de la justicia con respecto a la situación de la vicepresidenta de ese país, que renunció justamente en mayo luego de volver de un viaje a Corea del Sur, a donde se le dio un diploma honoris causa en una universidad de allí de Corea del Sur, y se la acusa de tener una vinculación ilegal con el que había sido en su momento su secretario privado, Juan Carlos Monzón, que es el cabecilla. Se ha comprobado que es el cabecilla de una estructura dedicada a cometer defraudación aduanera que periodísticamente se ha llamado La Línea. ¿Sí? La Línea estaba involucrada en una serie de fraudes en la aduana de Guatemala y el cabecilla, el jefe de esta organización, era el secretario privado de la vicepresidenta del país. Este señor, Monzón, no volvió de Corea del Sur. Esto es increíble. Desde entonces está prófugo, no se sabe a dónde está, el secretario personal de la vicepresidenta. La vicepresidenta volvió a Guatemala y obviamente, como había un mandato de captura en contra de su secretario personal y se la vinculaba a ella también con una serie de delitos en la aduana de Guatemala, decidió renunciar y ahora en este momento está yendo la policía guatemalteca a meterla presa. Vamos a seguir seguramente este tema, que de hecho ya habíamos adelantado semanas atrás con una serie de entrevistas a Guatemala acerca de las grandes repercusiones que habían tenido las movilizaciones en contra del actual gobierno guatemalteco y las expresiones sociales que justamente venían denunciando la vinculación del gobierno con una serie de hechos ilícitos, sobre todo en el tema de importación y exportación de productos. Vamos a seguirlo entonces, repetimos, la vicepresidenta, ex vicepresidenta de Guatemala, la señora Valdetti, está siendo en este momento apresada por la policía guatemalteca. Nosotros nos vamos al Perú. Ya en los diferentes periodísticos de Radionauta hemos dado ya la noticia con respecto al hallazgo de una serie de fosas comunes con restos de personas que han sido víctimas de el conflicto armado que se ha dado entre 1980 y el 2000. En Perú. Se calcula que más o menos hay unas 69.000 víctimas de lo que ha sido el conflicto armado en Perú entre la insurgencia y los diferentes organismos del Estado y paramilitares que combatieron durante aquel periodo, y entre ellas se cuentan unos 16.000 desaparecidos. Es decir, hoy en Perú todavía hay 16.000 personas que no se saben a dónde están, víctimas justamente del conflicto armado que se dio entre 1980 y 2003. La noticia tiene que ver con que a nivel nacional se está discutiendo con fuerza la posibilidad de establecer una ley de búsqueda de personas. Esto es que se generen desde el Estado las herramientas necesarias para poder encontrar, aunque sea los cuerpos de esas 16.000 personas que no se saben a dónde están. La ley está presentada, nunca fue aprobada, no se llevó adelante. El gobierno de Perú, de Ollanta Humala, está tratando de tomar tiempo con respecto a esta nueva ley, y los familiares de las víctimas del conflicto peruano están reclamando con muchísima fuerza que se lleve adelante esta ley. Se calcula que, de no aprobar la ley de búsqueda de personas, en los tiempos que se está tardando en este momento para reconocer los cuerpos, para poder encontrar a aquellas víctimas, con esos tiempos se tardaría más o menos 100 años, un siglo, en encontrar a todas las 16.000 personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno se sigue excusando detrás de la situación económica, como lo hace, por ejemplo, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Perú, el señor Ernesto Lechuga, que dio estas declaraciones a la prensa frente al reclamo por parte de los familiares de las víctimas. Nuestra preocupación es que se podría lograr sacar la norma, pero sin embargo, si es que no se prevé adecuadamente los efectos económicos y presupuestarios que conlleva las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas, esta norma podría quedar pues ineficaz. Traducido al castellano, no hay plata para hacerlo, ¿sí? Le está diciendo a los familiares que no va a haber plata para poder llevar adelante las herramientas para encontrar 16.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado peruano. La verdad, una situación espeluznante en el Perú con respecto a la protección de los derechos humanos y a la memoria, la verdad y la justicia de lo que ha sido uno de los conflictos más terribles de América Latina. Nosotros, en cambio, nos vamos, bajamos un poquitito, nos vamos a Bolivia, porque Evo Morales ha dado una conferencia de prensa en el día de ayer, a donde ha tocado varios puntos de la situación que vive en este momento Bolivia. El que más nos interesó tiene que ver justamente con la economía boliviana, porque este jueves Morales reafirmó que se está buscando garantizar de alguna manera la provisión de gas, que es el principal sustento que está teniendo la economía boliviana en este momento para poder engordar sus arcas. Sin el gas, hoy Bolivia no podría llevar adelante todas las reformas sociales que está llevando adelante, y si no se protege, si no se busca más gas, dice Evo Morales, para 2025 Bolivia se va a quedar sin. Y ahí agárrate y anda a llorarle a Gardel, porque no va a haber forma de sostener el gobierno. Así lo decía Evo. 0.003% para pozos explotatorios en temas de exploración. Eso no es nada. Pero al margen de esto, compañeras y compañeros, seamos responsables de nuestro futuro. Así como alguna temporada Bolivia vivía del caucho, del estaño, por ahora vivimos de el gas, los hidrocarburos. Y no prevenir la exploración ahora, al 2020, al 2025, quedar sin reserva, sin gas. ¿Qué significa eso? Es ser irresponsable con Bolivia y con las futuras generaciones. Evidentemente se ha decidido. Vamos a continuar, aunque en estos pequeños grupos, pero permanentemente han estado tergiversando algunos medios, y tienen derecho, es parte de la libertad de expresión, tienen derecho, y algunos ONGs, y los opositores, que antes eran grandes contaminadores, grandes servientes del capitalismo, del imperialismo, ahora como salvadores. Llamativo también cómo en toda América Latina se está tratando de sostener un discurso muy fuerte, qué sé yo, que a veces sirve, a veces no, que es real y que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, con el rol de determinados grupos conservadores que intentan inclusive derrumbar a gobiernos progresistas o revolucionarios en América Latina, pero que muchas veces ese mismo discurso, si llevado al extremo al que se ha llevado, por ejemplo, en Ecuador, en menor medida en Venezuela, en Brasil, ahora escuchábamos también a Evo Morales en Bolivia, ese discurso termina siendo casi una excusa, ¿no? No tenemos que cuestionar absolutamente nada porque los de afuera van a venir y nos van a comer vivos si les damos un mínimo de espacio para poder decir lo que están diciendo. La verdad, habría que sostener desde un lugar un poquito más propositivo, ¿no? Lo que sucede. Me parece que Evo Morales de todas maneras lo hace a la hora de decir, muchachos, tenemos que cuidar lo que tenemos, hacer nuevas exploraciones, crecer todavía más con el tema del gas, porque si no nos vamos a quedar sin. ¿Quién ha sido otro de los luminares de los discursos a nivel internacional en América Latina? Es el señor Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, actual senador en el Uruguay, que está dando una gira a nivel latinoamericana y una serie de discursos que al fin y al cabo es lo que más apreciamos del Pepe Mujica, que son sus palabras, y que de alguna manera hoy se está convirtiendo en lo que fue en su momento la figura de Lula Ignacio da Silva, ¿no? Como una de las referencias del progresismo de los partidos de izquierda a nivel latinoamericano, y que también se dedicó a girar por América Latina, a dar discursos, a generar lazos, ¿sí?, con otras estructuras partidarias del continente, y hoy el Pepe Mujica parece estar queriendo hacer la misma cosa. Vamos a escuchar una parte del discurso de Mujica. La verdad, como siempre, tiene una forma de expresarse de lo más conmovedora, que dio en la Universidad de Costa Rica al ser recibido en una visita oficial por el presidente de ese país, el señor Luis Guillermo Solís. Mujica se refirió a la juventud, se refirió a la construcción de la patria grande, se refirió a la necesidad de la militancia y de cómo llevar adelante esa militancia en América Latina. La verdad, siempre muy interesante, una lástima realmente que en sus años como presidente no haya hecho exactamente lo mismo que pregonaba. Nunca, queridos compatriotas, los seres humanos han tenido tanta riqueza, tanto conocimiento, tanta acumulación de capital, tantas posibilidades. Y nunca la humanidad tuvo tanta impotencia política de aplicar lo que sabe que tiene que hacer. Nuestras repúblicas serán hojas al viento si son incapaces de vertebrar acuerdos comunes que nos permitan crear un alero que nos defienda y que nos dé presencia de carácter internacional. La patria es, en primer término, nuestro pueblo, nuestros pueblos, así como son. La cosa más importante de nuestra patria es la gente. Es por ella que vale la pena vivir para luchar y luchar para vivir. Por último, una pequeña curiosidad, en realidad, que hemos traído aquí para este Ombelico del Mundo y para cerrar este Ombelico del Mundo, tiene que ver con otro discurso en totalmente otra latitud. Estamos hablando ahora del Líbano, ¿sí?, a donde el secretario general del Movimiento de Resistencia del Líbano, estamos hablando obviamente de Hezbollah, el señor Nasrallah, se presentó ante un público muy numeroso, unos centenares de personas que lo escucharon hablar acerca de la situación en Oriente Medio. Lo que es curioso, en realidad, tiene que ver con algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados acostumbrados o que por lo menos no pensaríamos. Obviamente, Hezbollah es un grupo que tiene una vertiente armada muy importante. Es considerado inclusive por los Estados Unidos, Israel y por diferentes países a nivel mundial como uno de los grupos terroristas más importantes del mundo. Por lo cual, el señor Nasrallah no puede aparecer en público a dar discursos sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo resolvió el tema el Hezbollah? Hacen mitines en varias partes del país a donde Nasrallah habla a través de una pantalla y su ubicación no se sabe a dónde está. Y es de un nivel tecnológico y es de una puesta en escena tan impresionante que me pareció muy interesante. Si tienen la posibilidad, vayan a buscar algún que otro discurso en público entre comillas, de Nasrallah, y van a ver que el nivel tecnológico, la plata que está puesta en todo eso, es impresionante, ¿sí? Para poder llegar a hacer los discursos que hace el líder de Hezbollah, que por otro lado también es seguramente uno de los analistas políticos de la situación en Medio Oriente, de los más lúcidos que hay hoy en el mundo. Vamos a escuchar lo que decía con respecto a la situación de Israel, que está amenazando inclusive la frontera del Líbano, ¿sí? Y con la situación que se da en Oriente Medio a partir de que Irán, luego del acuerdo del G5+1 que le permite su enriquecimiento de uranio y llevar adelante su política atómica, se siente mucho más holgado, mucho más libre y puede tener un peso específico en la política internacional de Oriente Medio. Así lo explicaba el señor Nasrallah, secretario general de Hezbollah. Les puedo confirmar de que cualquier metro en el terreno libanés va a ser una trampa para los tanques Merkava del enemigo israelí y para matar a los soldados israelíes y derrocar a ese ejército. Ninguna estrategia de la ocupación tendrá éxito en Líbano de hoy en adelante. Hoy, nosotros los reunidos aquí, tenemos que declarar nuestro rechazo categórico a cualquier división y a cualquier fragmentación. Y esa es nuestra postura, porque Estados Unidos y sus aliados están trabajando para lograr este objetivo con la ayuda de Israel en nuestra región. Lamentablemente también están con Estados Unidos y Israel ciertas potencias regionales, sobre todo Arabia Saudita. Escuchábamos entonces, para cerrar el ombelico del mundo, al secretario general de Hezbollah, el señor Nasrallah. Nosotros hemos llegado al final de este ombelico del mundo número 88. Quédense porque ya arranca de una el periodístico del mediodía que tiene Radionauta FM, repasando un poco lo que ha sido y lo que es la actualidad informativa en la Argentina, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires y, por qué no, también del mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana a partir de las 11 de la mañana hasta las 13, como todos los viernes. Vamos a estar acá repasando las noticias internacionales aquí en Radionauta. Les recordamos nuestra página web www.ombelico.com.ar. Si se perdieron alguna noticia o alguna de las entrevistas que hemos hecho en el día de hoy, la van a poder encontrar ahí, volver a escuchar con tranquilidad en sus casas. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Agradecemos muchísimo a la señorita Lucianita Franco, que ha estado en la operación técnica en el día de la fecha, porque Pablito Lesiani, quien es generalmente nuestro operador, evidentemente tenía que ir a cobrar cheques, no sé, hacer cosas medio oscuras en diferentes partes de la ciudad de La Plata. Lo saludamos también. Nosotros nos volvemos a ver el viernes que viene con el ombelico del mundo. Chau. ¡A bailar!